Lo digo yo porque ella no puede hablar desde claro, el otro lado. Está atrás de la PC. Está como muy acelerado, ¿no? ¿Para quién? ¿Yo? Sí. Y puede ser, porque esta semana ha sido... Ha sido movidita. Como para pasar el pancito en varios lugares, ¿no? Quisiera, a través de este programa, le pido a los compañeros, si no se lo podemos dedicar a Luis Zurita y familia Zurita, porque está pasando un tránsito bastante complicado, entonces me parece que se lo podíamos dar, aunque por ahí no nos escuche, pero... homenajearlo con este programa, muchos, ¿no? Muchos abrazos a todos. Este programa va dedicado a Luis Zurita. Aquí no se rinde nadie, Zurita. Aquí vamos, no se... Luis, fuerza. Bueno, arrancamos este programa. Bueno, yo creo que la noticia que ha conmovido a la política local, a la institucionalidad de Mar del Plata, creo que ninguna duda ha sido la detención del alfil. Digamos en términos ajedrecísticos, el alfil del intendente Arroyo, ¿no? Y de esta alianza UCR, Cambiemos, PRO. El alfil de Emiliano Gil. Y el orgullo del colegio, eso hay que decirlo. El colegio de Mar del Plata estaba muy orgulloso de su alumno, de su ex alumno. El colegio, ya sabemos. ¿Cuál es? ¿Cómo es Peralta Ramos? El Peralta. ¿Qué le dicen? Claro, porque el alfil, ¿no? Es decir, en la costura, en el surcido de esta alianza, la figura del operador político Emiliano Giri ha sido fundamental. Yo creo que si yo lo tuviera que definir a Emiliano Giri, lo definiría como un operador político, inmobiliario, un gestor, ¿eh? Un articulador. Ya lo hizo, digamos, yo lo conocí a partir de su presentación junto con el grupo ROI, este grupo valenciano de Valencia, España, que venía a Mar del Plata con el proyecto de la vieja terminal de la mano del arquitecto César Pelli, es uh-huh. decir, una figura internacionalmente reconocida, y venía a presentar un proyecto para la vieja terminal. Simultáneamente, y sin que nadie se los hubiera pedido, aparentemente, esto digo, porque siempre fue desmentido por el entonces secretario de Planeamiento de la Comuna, el arquitecto Castorina, por el intendente Pulti, nadie le había pedido a nadie, a ningún estudio de Mar del Plata, ni de afuera, que elaboraran un proyecto para la vieja terminal. Es así que aquella mañana se presentan tres proyectos, no uno, tres, con una diferencia de minutos entre un proyecto y otro. Presenta, supuestamente, la esposa de Pulti y lleva en mano el proyecto de esta sociedad anónima en formación, que era la de Otero Aldrea Iglesias, de la mano del proyecto del arquitecto Mariani. O del estudio del arquitecto Mariani, porque Mariani falleció, Mariani Pérez Meraviglia. El otro proyecto es el que presenta este grupo que trae Emiliano Giri con César Pelli, y el otro grupo es una asociación local de empresarios locales que no prospera ninguno tampoco, ¿no? Finalmente le otorgan la concesión casi vitalicia, porque va a ser vitalicia, más allá de que sean 30 años, con la posibilidad de renovación, al grupo de Aldrea Iglesias para el paseo de la vieja o de la ex terminal. Esa fue la primera, digamos, aparición pública de Mar del Plata como operador, ¿no? Operador inmobiliario, si se quiere. Después estuvo tejiendo para que a Pelli le dieran la construcción de las torres ahí frente a Plata Chica, esas tres torres. Cuales hay una ahora. Actualmente hay una y supuestamente se va a empezar a construir la segunda. Y después empezó a coser y a presentarse como candidato, se tiró a precandidato de intendente también. Y ahora aparece esta vinculación, digamos última, con el intendente Arroyo en esta alianza UCR Pro Cambiemos, que lo lleva como titular del área de turismo, ¿no? Una responsabilidad profesional y responsabilidad política muy, muy grande, para que tengamos en cuenta que el área del EMTUR es la que fija el tema de las concesiones, es decir, es la que analiza cómo se adjudican las concesiones de espacios públicos, las playas, el paseo de la vieja terminal, el paseo del Hermitage, todas esas concesiones las analiza el EMTUR y fija los cánones de concesión. No es poca cosa. Bueno, Emiliano Giri forma parte de una sociedad en la cual ellos son concesionarios de balneario en la zona del Faro. Es decir, que esa vinculación... ¿De qué balneario? Mariano. Esa vinculación generó una incompatibilidad entre la responsabilidad particular, privada, y la responsabilidad política. Y esta semana aparece esta denuncia que lo lleva a la cárcel, ¿no? Esta denuncia por el presunto delito de peculado. De peculado. O sea, en todo caso, ahora después lo vamos a desarrollar un poco más. Pero, ¿no les pareció que fue una situación una noticia que bastante importante que conmovió todo el arco político y todo el arco social? No nos olvidemos que es la segunda renuncia o despido que tiene el gabinete de sus primeras figuras en... La tercera o cuarta. No sé cómo está la cuestión del tercero, que es Toti Flores, no sé si renunció o no. La tercera, porque primero renunció Julio Razona al frente de la Secretaría de Seguridad, después renunció Miguel Guzmán, creo que renunció también a Cámpora, que era también segunda de Razona o estaba ahí en esa área, pero digamos a nivel de la jerarquía institucional, tres secretarios de primera línea, ¿no? Del Envial, de Seguridad y del EMTUR. Sí. Tuvieron que renunciar porque Razona renunció, Julio Razona, el abogado, renunció porque encontró dentro del área de seguridad, digamos, dicho sencilla y llanamente, corrupción. Sí. Miguel Guzmán renunció porque se fue con la camioneta a llevar la hija a un cumpleaños allá a Salta, tumbó la camioneta, bueno, sí. Por supuesto, negó todo, finalmente renunció. Y ahora Emiliano Giri, acusado de peculado. Sí, sí. Evidentemente está bastante en crisis el Cambiemos, ¿no? Es qué clase de persona es Giri, ¿no? Hay un artículo en la revista Ajo del compañero Poleri, Federico Poleri, que habla de las andanzas de Giri allá por España, ¿no? En Valencia anduvo Giri y fue un poco la punta de lanza de un emprendimiento en el que un pueblo en el que vivían y viven 600 habitantes, bueno, por una cuestión de un gran negocio que se había planteado, Giri fue el que tenía que hacer el trabajo sucio y lograr que todos esos vecinos de ese lugar, Sanet se llama, en Valencia, tenían que mal vender sus tierras, ellos se dedicaban a las naranjas para crear campos de golf, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Los vecinos se rebelaron, hicieron asamblea, empezaron a pegar carteles, ellos querían seguir viviendo en ese pueblito y seguir produciendo naranjas. Y finalmente esos 600 vecinos lograron vencerlo a Giri, ¿no? Pero el trabajo sucio para ese gran negocio era Giri, que anduvo allá por España. ¿De qué se lo acusa a Emiliano Giri? De el presunto delito de peculado. Peculado es un delito penal, que es utilizar influencias para... realizar negocios con dineros públicos, con bienes públicos, con bienes del Estado. Básicamente es eso. Digamos, no es coima. El delito de peculado implica, lo puede realizar un privado o lo puede realizar un funcionario. Es más grave que la coima. Es más grave que la coima, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que hizo, de lo que se lo acusa es de haber presentado personas con nombre y apellido, con documento de identidad, para que formaran parte de una lista de un presunto plan de asistencia social o de trabajo por parte del gobierno en los astilleros de Río Santiago. con esta carta de presentación, esta nómina de personas, hombres y mujeres, necesitados de trabajar, necesitados de tener un ingreso, esta nómina se presenta ante el Estado, se canaliza a través de funcionarios, estos funcionarios que también han sido detenidos, y el Estado comienza a pagar un dinero mensual que en realidad no le llega nunca a los destinatarios que figuran en la nómina, a estas personas, hombres y mujeres con nombre y apellido y con su documento de identidad en esa nómina, y este dinero es, robado por un grupo o por un par o por varios, que habrá que determinar si hubo una asociación ilícita o si fue directamente una complicidad, un complot exclusivamente para este caso. ¿Y cómo se descubre todo esto? Eso se descubre porque hay una señora, accidentalmente, que va a cobrar al ANSES la asignación familiar. La asignación familiar, y le dicen que no porque el marido ganaba 27.000 pesos en los astilleros. Entonces ahí, es de 2013 que viene esto, viene trabajando, ¿no? Y bueno, de ahí empiezan una denuncia, hace, ¿sí? Y ahí empieza una investigación del fiscal y el juez de turno, y ahí empiezan a descubrir que en los astilleros Río de la Plata, Río Santiago, Río Santiago, bueno, Santiago queda en el Río de la Plata, y empiezan a investigar y ven que hay un montón de gente que se le tomaban los datos para decirle que iba a hacer una ayuda y nunca volvía, y los nombraban dentro de los astilleros, ¿no? Y cobraban de 27 a 30 mil pesos. No es solamente caso, hay varios. Hay muchos casos acá de Mar del Plata y muchos casos de otro lado también, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas? Porque esta señora empezó a investigar y bueno. Sí, la cantidad de personas todavía no, claro, se sabe. Pero ¿cuántos habrá que no pudieron cobrar la asignación universal por hijo? O sea, hablemos de la calaña de personas, y hablo de calaña directamente, de esta persona. Miserable. Porque le está, claro, miserable, le está robando a los pobres. Sí, ¿no? Entonces, cuando Arroyo sale a defender y decir cómo que lo detuvieron a esta persona, a alguna familia, esto que lo conocemos, qué sé yo, ¿no? Y piensa, ¿no? Que, o sea, si es una persona de buena familia, es honesto, ¿no? Presupone, claro. Es un estereotipo, ¿no? Porque estudió en el Peralta. Un pobre pibe de una villa, sí, podés ir a la. Sí, el negrito de la porque villa es. Presupones que, sí, como es pobre, es delincuente. Sí, sí. ¿No? Es el hándicap, le da como para que el perfil, claro, sea delincuente. Claro. Emiliano Giri hace valer eso también, porque sí, ayer. Iba a dar una conferencia de prensa que sus abogados le plantean que la suspenda, que la demore, pero le otorga una entrevista personal a una radio de Mar del Plata donde hacen un operativo lavandina. Limpieza. Es decir, un operativo limpieza, digamos, la Radio Brisa de Mar del Plata, con la figura de Franco Bagnato, le hacen un reportaje como para limpiar el nombre de Giri. Para que haga su descargo. Para que haga su descargo. Pero digamos, no hay una. Porque Giri plantea por ahí que soy un perejil. En realidad me dejé llevar, porque yo lo único que hice fue pasar los nombres. Y después me desentendí. Pero ¿y a título de qué pasás los nombres? ¿Sabés, para qué? ¿Y a quién se los pasás los nombres? ¿Y cómo te piden esos nombres? ¿Y qué relación tenías vos con las personas a las cuales te piden esos nombres? O sea, había mil repreguntas para hacer, que Bagnato no le interesa hacerlas, porque lo que le interesa es mantener el gobierno de Arroyo, como le interesa a toda esa radio, y en todo caso lavarle la cara a Emiliano Giri. Y por ahí Emiliano Giri también dice, porque mi padre, que un jurista prestigioso de la ciudad de Mar del Plata, dice, me planteó que cuando yo asumía la función pública, lo único que debía hacer era proteger el apellido. Y ahí es como que rompe, digamos, se quiebra, porque el apellido ha sido manchado. Pero, ¿ha sido manchado por Aldrey Iglesias? ¿Ha sido manchado por la prensa? ¿Ha sido manchado por nosotros que estamos hablando de él? ¿O ha sido manchado por él? Porque acá es como que nos pasa la pelota y la responsabilidad a Aldrey Iglesias en una supuesta guerra que declara el intendente Arroyo, una guerra, digamos, de la campaña del desierto de Rommel, sí. O somos nosotros que lo estamos estigmatizando a Giri. No lo estamos estigmatizando, estamos relatando las cosas que han ocurrido y que son realmente gravísimas, porque ha violado su responsabilidad y la confianza como funcionario público, pero además ha violado a personas utilizando su nombre para que alguno, a lo mejor no él directamente, pero sí algunos conocidos de él o cercanos a él, se enriquecieran. Claro, el problema también no es solamente Giri, sino toda la política que se vino anunciando en cuanto a lo que es la honestidad, que nosotros vamos a cambiar, que nosotros vamos a sacar el modelo corrupto, y resulta que no solamente acá en Mar del Plata tenemos, sino que el helicóptero de la presidencia baja en un campi privado, como el secretario de Turismo, de Transporte de Buenos Aires, bien, baja bien. Para dejarlo en un campi. Eso también lo tenemos que marcar, no solamente la personalidad. Sí, Giri, también es bueno aclarar que en su declaración Giri involucra a otra persona, un tal Roberto Fioca, que es el que dice que él le dio los datos de las personas, ¿no? Yo creo que más allá de la inculpabilidad que se va a tener que probar a la justicia sobre si él fue gestor y operador o intermediario para obtener estos recursos, porque acá el delito sería que una persona X cobró dinero del Estado a nombre de otro. Uh-huh. Eso es lo fundamental del delito. Y el peculado es el tráfico de influencias para que esto se pueda realizar. Claro. Yo creo que ahí está también el punto principal de la cual vos mencionabas a Bagnato y la otra radio que hicieron defensa de Giri, que evitaron discutir algo que es que se está diciendo acá, ¿no? Que es que un político utiliza sus influencias para un determinado grupo, sea amigo o no, conseguir recursos, ¿no? O sea, uno cree que cuando va a la bolsa de trabajo del Estado, de cualquier repartición del Estado, uno va a una bolsa de trabajo o se inscribe en recursos humanos de cualquier parte y cree que hay un orden o una forma de elegir el empleado, ¿no? Acá él mismo se está inculpando de que elevó una lista para que una determinada cantidad de personas tuvieran mayores privilegios que el resto de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Ya ahí él solo se está inculpando. Y por el concurso podría... Que es una de las cosas que uno siempre habla de la clase política, ¿no? A mí no me gusta el término de usarlo, pero una moneda muy común hacer una gestión por un determinado grupo en la ciudad o en donde sea en beneficio de conseguirle algo, que siempre está ligado a eso, al clientelismo político, ¿no? Así que ya él mismo se está inculpando. Sí. Bueno, esto generó una conmoción política e institucional, por supuesto, de la cual seguiremos dando cuenta a lo largo del programa, y seguramente tendremos alguna intervención de alguna persona vinculada, digamos, al Consejo Deliberante o al área del Ejecutivo, como para que también le podamos interrogar. Y hago un paréntesis con lo que estamos hablando para después volver a llamar, a plantearlo. El tema de la modificación del sistema del plan Procrear, el plan de crédito argentino para la construcción de viviendas o la compra de terrenos, que hasta la gestión del gobierno de Cristina Fernández se adjudicaba por sorteo. A partir de ahora se va a adjudicar en función de un determinado registro y análisis. Sobre eso también me gustaría lo volvamos a hablar. También vamos a desarrollar un poquito el presupuesto municipal, que bueno, en todo este contubernio de discusión de la iglesia, Siri y todo, hubo una sesión extraordinaria donde nos han vacunado a los marplatenses. Seguro, con un aumento de tasas que ahora vamos a desarrollar. Pero ayer hubiera cumplido... A ver si no saqué mal la cuenta, 95 años. 1921 había nacido Piazzolla aquí en Mar del Plata, 11 de marzo. Así que vamos a escuchar Zoom por Piazzolla. Thank you. pasa aquí? Sábados, de 8 a 10. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Don Sandwich, Catamarca 1756. Don Sandwich. 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga, ensaladas, servicios de lunch. Don Sandwich, Catamarca 1756. 494-3011. Don Sandwich. El puerto llegó a Constitución y está en El Local. El Local. Tapas, mariscos y pescados, comidas artesanales, atención personalizada por sus propios dueños. Leonardo y Pablo te esperan con estas delicias del mar en El Local. Constitución 4667. Teléfono 471-7070. De jueves a lunes, desde las 20. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Deja el Facebook un rato, baja la ventana del Twitter y entra a la nueva web de la radio, radiodelaazotea.com.ar. Encontrá todo lo que buscas: fotos, audios, videos, la programación de la radio y mucho más. Radio de la Azotea, radiodelaazotea.com.ar. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, continuamos aquí en ¿Qué pasa aquí? En FM de la Azotea 88.7. Recordamos a los vecinos que nuestro teléfono es el 471-4805. También tenemos una página de Facebook que se llama ¿Qué pasa aquí?, donde algunos vecinos también nos envían algunos mensajes. Ya estaremos relatando algunos de ellos. Pero bueno, estamos en una comunicación. Hemos anticipado que íbamos a desarrollar algunos temas referidos a las futuras aumentos de tasas. En sesión ayer extraordinaria, el Consejo Deliberante aprobó un aumento de tasas y estamos en comunicación y, por supuesto, otros temas. Que tienen que ver con algunos sucesos en nuestra ciudad. Hace poco tiempo, una agrupación política del Frente para la Victoria, específicamente la Cámpora, sufrió un triste atentado. Así que, bueno, estos temas vamos a desarrollar. Estamos en comunicación con la concejal propiamente del Frente para la Victoria, Marina Santoro, a quien le damos buenos días y le agradecemos que nos hayas podido recibir en esta comunicación. Marina, buen día. Buen día, Mariana, gracias a usted. Tengo un poco bajo el retorno, no sé si se puede hacer algo. Ahí lo está mejorando nuestra operadora. Marina, bueno, te queríamos en principio dar nuestra solidaridad como programa de radio sobre lo que han sufrido estos días y, bueno, por lo menos saber si ha habido algún avance en algo en esto que ha sido este triste atentado, que, bueno, nos contaras un poco cómo fueron los hechos y si hay algún avance de esto, y después vamos a charlar un poquito sobre el aumento de tasas. Pero en principio queríamos conocer un poco de esta temática, que ha sido un poco tapada por otros sucesos también en las noticias marplatenses, pero no queríamos dejar de hablar de este tema, Marina. Sí, la verdad es que te agradezco muchísimo, porque nosotros también tenemos la misma sensación, que ha sido tapado por otros temas que obviamente que son también de muchísima gravedad, sobre todo para la crisis institucional y política que está viviendo Mar del Plata, como el tema de Giri. Pero bueno, lo que nos sucedió a nosotros también le sucedió a toda la comunidad. Fue, como vos bien decías, un atentado gravísimo, un atentado político, 5 impactos de bala de un arma de grueso calibre, un arma de guerra, Mariano, que impactó sobre nuestra sede partidaria, nuestro local central que queda ahí en pleno centro de Mar del Plata, fue el sábado pasado, hoy se cumple una semana de ese hecho, y bueno, y la verdad es que si bien nos hemos puesto obviamente a disposición del fiscal, nos hemos presentado con mis abogados como particular damnificado, todavía a una semana, bueno, no hay ningún dato de la investigación ni ninguna prueba que nos ayude a estar más cerca de saber quiénes fueron y de que se haga justicia, ¿no? Esa posibilidad de que hubiera algunas cámaras de seguridad en la zona, de unos negocios, de unos comercios, ¿eso se pudo avanzar en algo? ¿Se pudo...? Sí, hay cámaras de seguridad en la zona, sobre todo comercios, ¿no? Del centro de monitoreo en la zona no tiene ninguna cámara, bueno, la verdad es que lo que se ha estado mirando y lo que ha avanzado la DDI no se ha encontrado nada preciso todavía. Claro, esa es la gravedad de estos hechos, ¿no? Que es la impunidad que se manejan estos grupos minoritarios violentos, tienen estas maneras de ocultarse así, ¿no? Y bueno, generar esta gran incertidumbre entre los marplatenses, que nos remota a otras épocas, ¿no? Una lástima que se ponga en jaque la democracia de esta manera, agrediendo a otra opinión, a otra idea de esta forma, ¿no? Así que bueno, Marina, mirá, queríamos de alguna manera acá plantearte la solidaridad nuestra y a tu disposición respecto a este tema, y esperemos que se avance, ¿no? Que la justicia pueda por lo menos dilucidar en el marco de esta situación también, que uno lo ata con estos sucesos de estos grupos minoritarios, que no sé si tendrá relación, ¿no? Pero se conforma una situación donde uno empieza a visualizar este grado de violencia de algunas minorías. Hemos conocido los casos de los neonazis que están actuando en la ciudad. ¿Vos creés que tenga alguna vinculación con estos hechos? Mira, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, es lo que dijimos tanto ante los medios como lo que decimos ante las fuerzas que investigan y también ante el fiscal, ¿no? Ante la justicia, que es quien ahora debe resolver el curso de la investigación. La verdad es que queremos que se investiguen todas las hipótesis. Lo que no descartamos es que obviamente tiene esto una relación con el clima de violencia, de odio y de intolerancia que se vive en la sociedad, sobre todo con un sector de la política, con la esta otredad negativa que se está construyendo, la estigmatización de la militancia, y sobre todo con la militancia vinculada a los 12 años de proyecto político anterior, digamos, que hoy nos toca hacer oposición, pero que fuimos oficialismo durante muchísimos años, y la verdad es que creemos que bueno, que eso no ayuda y que termina siendo un ataque en definitiva contra toda la democracia y contra toda la política. Este no es un problema del sector. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para convocar a todos los vecinos, a alguien que haya visto algo, a cualquiera que nos pueda aportar un dato que sirva en la investigación. Y por otro lado, decirte que nosotros también le pedimos al fiscal algunas garantías de seguridad, porque obviamente vamos a volver a funcionar en ese local, vamos a volver a estar militando, a llenarlo de actividades como fue siempre, y convocar a toda la sociedad, porque vamos a realizar un festival cultural y una peña para poder reinaugurarlo, que es lo que también nos corresponde a nosotros desde este lado, ¿no? Contestar con vida, contestar con alegría, con cultura, ante la muerte, ante la oscuridad y ante la violencia. Marina, buenos días, te habla Eduardo Layuz. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿considerás que hay una crisis institucional a partir de, digamos, no solamente lo que ocurrió esta semana con la detención del funcionario Giri, sino con las renuncias de funcionarios anteriores, incluso con las declaraciones que ha estado haciendo el concejal Arroyo referido a los temas de las bandas estas xenófobas y neonazis en nuestra ciudad? Sí, desde el Frente para la Victoria claramente lo que consideramos es que lo que hay es una debilidad muy fuerte, ¿no?, en la gestión. Menos de 100 días de gobierno y han renunciado ya 3 funcionarios del riñón del arroyismo. Aparte es importante recordar que el primero fue Julio Razona, que fue secretario de Seguridad, digamos, uno de los ejes fundamentales con los que asumió el gobierno de Cambiemos la gestión, y que se fue denunciando algunas irregularidades y bueno, supuestos casos de corrupción y de malversación de fondos públicos, y es un área en la que no hemos tenido nuevamente un nombramiento de un funcionario. Actualmente el intendente cumple un doble rol de intendente y secretario de seguridad a la vez, en un área tan sensible. Después luego tuvimos el caso de Miguel Guzmán, que era un ente importantísimo como es el ente vial. Bueno, cometió, además de utilizar una camioneta del municipio para cuestiones personales, recordémosle a la población que negó el hecho, después de chocarla en San Luis, negó el hecho durante más de 45 días, incluso mintió también. Y bueno, y ahora el tema de Emiliano Giri, que la verdad también es de una gravedad importantísima, malversación de fondos públicos, incluso, bueno, utilizando, ustedes habrán visto, para esto gente humilde, se presume que bueno, que él fue parte de este especulado. Y bueno, por otro lado, por otro lado, lo que nosotros vemos también es un desmanejo, ¿no?, de la cuestión municipal. La cuestión de Giri fue negada hasta unos minutos previos que circularan las fotos del esposado, nos decían los comunicados oficiales que él estaba yendo a La Plata por voluntad propia e interesarse en una causa, cuando en realidad todos sabíamos que ya estaba detenido. Así que bueno, una serie de desprolijidades, por así decirlo, en el manejo de la gestión y en la relación entre ejecutivo y legislativo. Ese mismo día nosotros estábamos todos los concejales con los presidentes de bloque reunidos y discutiendo la gravedad de la situación. Emiliano Giri es el segundo personaje político en importancia después de Carlos Arroyo, fue su jefe de campaña, la verdad es que es un personaje central del gobierno. Estábamos en plena discusión, todo el cuerpo legislativo discutiendo esto y el ejecutivo pretendiendo que siguiéramos funcionando y llamando a comisiones, negando la gravedad de la situación. Parece ser como que la gestión, tanto a nivel provincial, nacional o municipal, se ha basado en definir, digamos, que todo lo anterior había sido un desastre y que había generado un caos y un déficit del Estado que obliga a un ajuste terrible, ¿no? Y esto tal vez define en nuestra ciudad que la presencia o la función del secretario de Economía y Hacienda, Cano, sea como la más protagonista en toda esta definición del gobierno municipal. Esta semana se ha estado tratando el presupuesto, ha sido habilitado, ahora viene la Asamblea de Mayores Contribuyentes, y resulta ser de que vemos que el presupuesto se basa fundamentalmente en un ajuste, en un recorte de partidas. Teníamos entendido que había un proyecto para construir un hospital municipal de mediana complejidad para adultos que no fue tenido en cuenta. ¿Participaste también de esta discusión? Sí, mira, nosotros como Frente para la Victoria, bueno, vos sabés que en la sesión de ayer toda la oposición, nosotros, bueno, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y Acción Parplatense, nos abstuvimos a la votación de este presupuesto. Ahora, como vos bien decías, viene la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que es la última instancia, pero bueno, la verdad es que nosotros nos oponemos de fondo primero a cómo fue realizado este presupuesto, porque le recordamos a la sociedad que parece que ya pasaron varios años de esto, pero la primera discusión con respecto al tema de finanzas y administración de los recursos de todos los marplatenses y los batanenses fue la declaración de la emergencia, una emergencia sin precedentes en Mar del Plata, porque fue una emergencia no solo económica, sino también en seguridad, en salud, en educación. Entonces, bueno, la verdad es que la primera discusión que tuvimos sobre los fondos públicos fue emitir una autorización, que por supuesto nosotros votamos en contra, ¿no?, al Ejecutivo, para que pudiera disponer de las partidas a gusto y a piacere, como para que la gente lo entienda, sin necesidad de la participación del Legislativo, del otro poder que constituye la gestión del municipio. Y la verdad es que nos opusimos a eso porque veíamos claramente que detrás de la declaración de la emergencia lo que se utilizaba es, bueno, digamos esto, ¿no?, una idea de supuesta crisis económica y de desastre financiero, de 12 años de un país mal administrado, saqueado, la idea de la corrupción también muy fuerte, o sea, de que los gobiernos anteriores identificados con el kirchnerismo, obviamente, y con el Frente para la Victoria, son todos corruptos, que han saqueado el país, que son gobiernos, además de corruptos, que han generado un déficit importantísimo, por lo cual ellos están en emergencia. Y bueno, y nosotros lo dijimos, detrás de esta idea hay claramente una intención de ajuste, de recorte de lo social, de implicar un plan de una Mar del Plata para pocos, y esa fue la primera idea a la que nos opusimos. Así que la verdad es que ahora el presupuesto después de la declaración de la emergencia, vos sabés, Eduardo, es una cuestión de forma, porque la realidad es que el Ejecutivo puede disponer de las partidas ante esa declaración. Claro. Y bueno, después claramente, como vos bien decís, se hizo algunas cuestiones de forma, también se hicieron mal. La verdad es que la audiencia pública del 3 de marzo se hizo posterior a la discusión en las comisiones, cuando en realidad la audiencia pública en relación con la sociedad debe ser el primer, por ordenanza además, debe ser el primer elemento a ser llamado para que la gente y las fuerzas vivas de la comunidad puedan discutir el presupuesto con el Ejecutivo. Eso se hizo el 3 de marzo, cuando ya el expediente había pasado por la Comisión de Hacienda y por la Comisión de Legislación, que es una cuestión de forma, pero que también es una cuestión de fondo. Y después, bueno, como vos bien decís, no solo no figura el hospital municipal, sino que no figura el presupuesto participativo. Ha sido obviamente eliminado del presupuesto de este año, un recorte importantísimo en educación no formal que peligra el desarrollo, como ustedes bien saben, de los PEBA, menos dinero para desarrollo productivo y para tecnología, para el parque tecnológico, para el parque industrial. Claramente, digamos, un presupuesto de ajuste en lo social. Marina, te agradecemos mucho la comunicación y, por favor, si podés recordarnos todos aquellos que pueden haber sido testigos o tendrían algún dato para aportar referido al atentado ocurrido la semana pasada en el local de la agrupación La Cámpora. Hola, se corta, perdón. Si nos podías recordar a dónde deberían dirigirse todos aquellos que tuvieran algo para aportar sobre el caso del atentado que sufrieron la semana pasada. Sí, sí, el sumario nuestro está ahí en tribunales, en la UFI número 7, a cargo del fiscal Amabet, así que cualquier testigo o alguien que quiera declarar puede dirigirse ahí. El fiscal es Eduardo Amabet y la unidad fiscal es la número 7, es del orden provincial. Y bueno, y si no, también todos saben que yo soy concejal, soy una persona pública, estoy en el municipio permanentemente, en el primer piso, en el bloque del Frente para la Victoria, mi oficina también está ahí. Si alguien no quiere dirigirse directamente a tribunales, puede venir a charlar con nosotros primero y nosotros con gusto la acompañaremos ante la justicia para que pueda declarar. Te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Un abrazo a ustedes, gracias, estoy a disposición. Marina Santoro, concejal o concejala del Frente para la Victoria, y bueno, estos temas que de alguna manera tratamos de, resumir. Para sumar, ¿no?, un poco al tema del presupuesto municipal y para que los vecinos ya estén haciendo cuentas, nosotros ya tenemos acá alguna información que estamos justo robando un poco del portal 023, ¿no?, que hizo un análisis de los aumentos que van a haber. En tasa conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, un 20% de aumento. La contribución para salud, vieron cuando leemos el impuesto que dice salud, a un 20%. Después el GIRSU. Y eso que dice otro 20%. El himno nacional al gran pueblo argentino, salud. Sí, sí. La tasa publicidad y propaganda, un 30%. Los servicios técnicos de la construcción, un 30%, que es los derechos de construcción cuando uno va a construir algo. La factibilidad por antenas, un 30%. La inspección de antenas, un 30%. Los derechos de oficina, un 30%, que son cada vez que vos pagás un sellado para cualquier trámite. El estacionamiento medido, un 33%. Las tasas, vieron que hace poquito se volvió a habilitar el estacionamiento medido, no sé si tomaron nota de eso, estuvo suspendido casi un mes completo. Casi no había convenio con la empresa proveedora de tarjetas. No, digo porque están preocupados en los ingresos y se perdieron un mes de ingresos, ¿no? Tasa por habilitación de comercio e industria, un 40%, y bueno, cualquier otra tasa que no esté incluida en este listado va a tener un aumento por lo que está promediando, según lo que dice acá el medio, un 18,25% más que en el 2015, ¿no? Bien. Así que ese ajuste va a venir ahora, nos va a venir con el impuesto municipal, que son 6 pagos anuales. Es un cambio, ¿no? Junto con la tarifa eléctrica, que también hoy vamos a desarrollar, tenemos una nota prevista. Debemos decir, o sea, para hacer también, hacer justo, digamos, con el proceso de inflación que desató el gobierno de Mauricio Macri, este, previo incluso al mismo gobierno, a la asunción, el mismo gobierno, digamos, generó toda una tendencia a una situación explosiva en la Argentina, hiperinflacionaria en potencia, porque si ya tenemos en estos tres meses que van una inflación que supera casi los dos dígitos ya, evidentemente cualquier aumento de tasas no se va a digamos, a uno no lo va a tomar como descabellado. Yo tomaría como descabellado que, por ejemplo, ayer me llaman de una casa que vende aluminio, había pedido presupuesto para hacer un quincho en aluminio para un cliente, y me dicen ayer, te aviso porque viene un aumento del 13%. Y le pregunto, pero escúchame, si ustedes habían calculado, el aluminio estaba calculado con un dólar a 14 pesos, si ahora está 15, no es tanto el aumento, ¿por qué es 13%? Y no sé. Con las dudas. Y no sé. Y bueno, no hay que hablar cuando vas a comprar un paquete fideo, ¿no? Lo que pasa es que todo este ajuste y toda esta velocidad por tener las arcas de gobiernos ricas, estamos como en el año 30, cuando teníamos un Estado rico y un pueblo pobre, y vamos a ese camino. Cuando antes teníamos un Estado relativamente con buenas condiciones, pero teníamos una situación social bastante buena, ¿no? Se justifica el ajuste a partir de una política, digamos, de achique del Estado que está implementando el gobierno en todas las escalas. Una vez más se vota la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva sin incorporar la ley de hábitat. Lamentablemente, es otra de las circunstancias que deja un año más pendiente en nuestra ciudad. Así que, porque bueno, también era un mecanismo de aporte contributivo a la tierra ociosa que otra vez no se ha implementado. Y el dato de que no está incluido tampoco el presupuesto participativo, digamos. Claro, que lo dijo Marina. No me sorprende porque en realidad se ejecutó muy poco desde que se inició en el 2008 hasta fecha. Sí. Creo que no se ejecutó. Sí, vos sabés que la nota de color 50%. Para ese tema es que yo, en la gestión anterior de Pulti, los radicales presentaron infinidad de notas de por qué no se hacía la obra tal en cual. Y no, ellos directamente ahora lo suprimieron. Ahora no hay nada. ¿Con qué nos vamos, Liliana? Sí, vamos a ir a la música, pero primero les quiero decir que hoy a la noche hay una peña que organiza AMI, la Asociación por un Mundo Igualitario. Es en la semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? La peña se llama Mujeres Libres, ese va a ser en ADUM, en Roca 3865. Desde las 20 hasta la 1 de la mañana. La entrada es de 50 pesos y más un útil escolar. Entonces hoy las compañeras de AMI, Asociación por un Mundo Igualitario, organizan en la peña en Roca 3865. Y bueno, a raíz de todo esto que están hablando ustedes, que bueno, que para los pobres nada y todas las medidas que estamos teniendo en los últimos tres meses de gobierno, donde las medidas han sido todas favorables a los de arriba y para los de abajo nada, vamos a escuchar a Quilapayún, Que la Tortilla Se Vuelva, ¿no? Quilapayún. Ah, es bueno. Un grupo, claro, chileno, de la nueva canción chilena de la década del 60. Ayer, vos sabés que estaba pensando esto, que me revolvía las tripas escuchar un programa en Radio Continental, la Cámara de Plata, hablando, digamos, dijeron cinco frases, todas en inglés. Claro. Bueno, yo les voy a decir que Quilapayún en Mapundungún, que es en la lengua mapuche, quiere decir tres barbas. Que la tortilla se vuelva, ¿no? Escuchamos. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate? Está tranquilo en la mata.

just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning. Desde el comienzo. Este es un tema. Creo que pocas veces ponemos algún tema que esté en inglés, que uno no entienda la letra. Lo hemos hecho con John Lennon, con Imagina, y ahora lo hacemos con Emerson, Lake and Palmer, más que nada como homenaje, quizá un homenaje particular. Pero digamos, ayer falleció Keith Emerson, justamente el protagonista de esos teclados, de esos sintetizadores, que en la década del 70, 1970, 72, este tema incluso era un tema que nosotros decíamos era un tema comercial. Decíamos en esa época que era comercial porque era un tema que se ponía en los boliches. Yo fui diciendo que este tema lo poníamos siempre. Pero en realidad, cuando uno se pone a analizar el contenido de la música, digamos, la manera como esta banda, Emerson, Lake and Palmer, después fue Yes, bueno, hubo un montón, pero digamos el rock sinfónico, ¿no? La incorporación de teclado. Te veo asintiendo con la cabeza, me parece que vos también tenés algo para aportarle. Sí, este tema es del disco Trilogy. Exactamente. Que es de un disco del año 73, de Emerson, Lake and Palmer. No sabía que Emerson había fallecido así. Ayer falleció. Gran tecladista, sí. Gran tecladista. Yo no podemos decir que sea el mejor, pero... ¿Pero el más famoso cuál fue? ¿Te acordás que no, lo ponían en... Rick Wakeman, de Yes, el otro gran tecladista de la época. Pero Keith Emerson, digamos, y la manera como hace sonar ese sintetizador es impresionante. Estábamos escuchando, te interrumpo, a Leandro Molinaro. Bueno, Leandro Molinaro, este rockero... Devenido en historiador. Tecladista, aparte, tecladista. Es rockero y a su vez historiador. Bueno, y estamos con Agustín Nieto también, otro historiador, rockero también. No tanto. Pero por el pelo pareciera que sí. Sí. Y también nos acompaña Diego Ceruso, también historiador. Público rockero también. Público rockero. Pero público, nada más. ¿No se van a ver al Indio esta noche? Ganas no faltan. Ganas no faltan. No, pero hay que conseguir lugares. ¿Y ninguno tanguero? No. Un no rotundo, pero bueno. El tango también ha sido tomado por el rock. Diego Ceruso acaba de presentar el día de ayer La Izquierda en la Fábrica, un trabajo de investigación que ahora nos va a contar bien cómo está focalizada. Agustín Nieto está haciendo trabajos de investigación y de campo en el Movimiento Obrero de Mar del Plata. Y vos también estás haciéndolo en el Gran Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires. No, en la zona del Gran Buenos Aires en general. En zona general. Norte, que es un polo industrial muy importante, lo analizo. San Nicolás. De San Nicolás hacia el sur, hacia Capital Federal. Digamos, ahí recordamos la figura de Alberto Piccinini, ¿no? Claro, en la UOM de San Nicolás. Exactamente. Diego, contanos un poco esto, digamos, el título de tu libro es La Izquierda en la Fábrica, la militancia obrera industrial en el lugar de trabajo en el periodo de 1916-1943. Estamos hablando de un periodo previo a la asunción del gobierno del peronismo, ¿no? De Perón. Sí, bueno, un poco lo que se propone en la investigación es abordar ese periodo previo, propone un cruce, digamos, un análisis de la experiencia rica, una rica experiencia que tiene el movimiento previo con anterioridad, el movimiento obrero con anterioridad al peronismo. Que se produce en esos 25, 27 años previos, que es el periodo que yo tomo. Y lo que se propone es un entrecruzamiento entre el movimiento obrero y las corrientes políticas de izquierda, digamos, ¿no? Desde una perspectiva, desde un ámbito de análisis específico que tiene que ver con el sitio laboral, la fábrica, la empresa, el lugar de trabajo, es decir, qué ocurría allí en cada, digamos, en esas fábricas y cómo fue la militancia, la organización, las formas que esos trabajadores se dieron para organizarse frente al capital y muchas veces frente al Estado. ¿Trabajadoras?

en revista Archivos pueden encontrar mucha información donde conseguir este y los otros libros de la colección y la revista. ¿Son de acá ustedes? ¿Viven aquí en Mar del Plata? ¿O? No, de Buenos Aires. Agustín del Mar del Plata y Leandro y yo vivimos en Buenos Aires. Acá recibimos un mensaje de nuestro compañero Luis Domínguez, lo conoces, ¿no? Te arregló los frenos, Lola. Compañero Luis dice, el peronismo es un movimiento policlasista. Algunos periodos de la historia del movimiento obrero fueron liderados por las corrientes clasistas y combativas. Un abrazo, Luis. Bueno, le agradecemos a Leandro Molinero. Hoy te dije Molinari. Molinaro. Te dije Molinari. Pero está bien, Molinero. Molinaro. Con Leandro, gran guitarrista. Agustín Nieto y Diego Ceruso, muchas gracias por estar gracias acá. A ustedes. Y bueno, y invitamos a conocer el material y las investigaciones que producen ustedes. Nos vamos, Lola, hacemos un separador, así nos despedimos, ya vemos los compañeros de Hablemos Claro que están por ahí, así es que hacemos la despedida en un ratito. Para saber qué pasa. Quédate hasta las 10. ¿Qué pasa aquí? Y seguimos para terminar, para terminar en ¿qué pasa aquí? Es gusto a poco, ¿no? Con los chicos estos historiadores sobre la izquierda en la fábrica, ¿no? Y le damos saludo a Violeta Paola Escalada, que nos puso que le gusta mucho el programa. Avisamos que, un saludo para Pau. Avisamos que el colectivo Faro de la Memoria y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata nos están invitando para la inauguración de una muestra que se va a realizar en conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar en nuestro país. La misma se compone de publicaciones nacionales e internacionales, libros que fueron prohibidos durante la dictadura, libros de autores desaparecidos y libros de autores exiliados. Esto va a ser... la muestra se va a realizar en la nueva Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está ubicada en la calle Peña 4636 y comienza el lunes 14 de marzo hasta el 8 de abril. El horario para que se pueda recorrer esta muestra es de 8 a 20 horas. Recordamos entonces, el colectivo Faro de la Memoria y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata nos invitan a esta muestra en conmemoración del 40 aniversario del golpe cívico-militar. Bueno, y el próximo viernes 18, a las 20 horas, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3250, siguiendo con estos, recordando los 40 años del golpe militar de 1976, va a haber un encuentro que se llama La Universidad Habla de la CNU, de la Concentración Nacional Universitaria. Van a estar Natalia Mesineo, la abogada, hablando sobre, haciendo el análisis jurídico de la CNU, de todo ese periodo en que actuaba la CNU. Enrique Andriotti Romanín, sociólogo, va a hacer el análisis de los hechos. Y también va a estar con su testimonio Alicia Ruskowski, hablando de ese momento también que ella vivió, dando su testimonio, y hablando también de su compañero desaparecido, sociólogo y docente, Enrique Pecoraro. Entonces, el viernes 18 a las 20 horas, en Funes 3250, la universidad habla de la CNU. Y nosotros con esta información nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Nos quedaron temas pendientes, nos quedó la entrevista con la diputada Alejandra Martínez. Con ella íbamos a hablar del tarifazo que se viene. Ya están llegando boletas con aumentos en la energía eléctrica, aumentos que son mortíferos. Juan, en tu edificio, de 3.000 pesos que se pagaba, pasamos a pagar 5.200. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y ya no habrá más moratoria para sumar jubilados, ¿eh? Esta es otra noticia que nos está muy triste, regalando. Es una de las noticias más tristes que sí, se nos quedó también comentar sobre el Procrear, ¿no? Que sí. Distinto, lo haremos que el próximo sábado, claro, si les parece, a partir sí. de las 8 de la mañana aquí en ¿Qué pasa aquí? Lola Primo, muchas gracias, bienvenida y muy buena tarea hoy en la operación técnica. Hoy y siempre. Hoy y siempre, operación, y además que con buenos frenos. Sí, ya está. Sí, sí, vamos a pasar un avisito. Claro. Los frenos de los que estamos hablando que le arreglaron a Lola. Los frenos del auto. Los frenos del auto. Los frenos de Lola. Los frenos del auto de Lola fueron arreglados por el negro Luis Domínguez, Sabio 425. ¿Dónde queda? Sabio, la calle Sabio 425. La continuación de la calle Corrientes. Bien. Sabio y 12 de octubre. Liliana Quinta, Juan del Valle Arce, Néstor Zurita, Mariano Zurita y Eduardo Nayur, le damos los buenos días y nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta el próximo sábado. Sí, nos vemos. Hasta luego, buena fin de semana, vecinas y vecinos, y buen vivir. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire, es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido.